Estos son los titulares del domingo 11 de septiembre. Se cumplen 10 años desde que el gobierno de Japón comprara algunas de las islas Senkaku que China y Taiwán reclaman. El tifón Muifa se aproxima a la prefectura japonesa de Okinawa. Rusia podría retirarse de una zona estratégicamente clave en el este de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Hoy domingo se cumplen 10 años desde que el gobierno de Japón comprara algunas de las islas Senkaku en la prefectura de Okinawa a su propietario, un ciudadano japonés. El gobierno adquirió 3 de las islas Senkaku, situadas en el mar de la China Oriental, el 11 de septiembre de 2012. Argumentó la necesidad de mantener y gestionar dicho archipiélago de manera pacífica y estable a largo plazo. Japón controla las islas. China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Pekín reaccionó enérgicamente a la transferencia de propiedad. Desde ese momento, barcos del gobierno chino han entrado repetidamente en las aguas territoriales de Japón en torno a las islas. En años recientes están incursionando buques chinos de mayor tamaño y más fuertemente armados. El número de despegues de emergencia de aviones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón por la presencia de aeronaves chinas ha aumentado a más del cuádruple en los últimos 10 años. Aviones de combate japoneses hicieron tales despegues 722 veces durante el último año fiscal, que terminó en marzo. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, declaró a los reporteros el viernes que la situación sigue siendo impredecible. Agregó que el gobierno está seriamente preocupado. Dijo también que Japón se mantendrá atento y encarará la situación con calma y resueltamente. El mes pasado, misiles balísticos disparados por el ejército chino durante unos ejercicios cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. El incidente agravó la tirantez existente entre los dos países. Las maniobras fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de China en los alrededores de Taiwán, tras la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Con este trasfondo, el 29 de septiembre se cumplirán 50 años de la normalización de lazos diplomáticos entre Japón y China. Akiba Takeo, titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón, y Yang Jiechi, el máximo diplomático de China, acordaron el mes pasado buscar el establecimiento de unas relaciones bilaterales constructivas y estables. Las autoridades meteorológicas de Japón han advertido de que un potente tifón se está aproximando a la sureña prefectura de Okinawa. Dijeron que el tifón Muifa, el duodécimo en el sistema japonés, podría ocasionar fuertes vientos y mares agitados en algunas zonas. La Dirección de Meteorología dijo que el domingo por la mañana, hora local, Muifa se movía hacia el noroeste sobre aguas al sur de Okinawa a una velocidad de 15 kilómetros por hora. La dependencia prevé que Muifa se continúe desarrollando mientras se mueve en dirección norte. Las autoridades dijeron que es probable que la tormenta se aproxime a las islas Sakishima este mismo lunes. Agregaron que los fuertes vientos podrían afectar la zona a partir del domingo por la noche. Han emitido una advertencia por fuertes vientos en la zona de Ishigaki. Las autoridades señalan que la tormenta se desplaza lentamente y que esto significa que las duras condiciones persistirán durante un periodo de tiempo prolongado. También dicen que las olas podrían alcanzar una altura de 10 metros en aguas alrededor de los archipiélagos de Yaeyama y Miyakojima. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que reagrupará sus tropas en una zona estratégicamente clave del este de Ucrania, donde están siendo objeto de una fuerte contraofensiva ucraniana. Esto puede interpretarse como un anuncio de retirada. La cartera dio a conocer el sábado que tropas rusas en el área de Izium, provincia de Kharkov, se reagruparán para reforzar las operaciones en la provincia de Donetsk. El sábado, fuentes de seguridad de Ucrania informaron que las tropas del país recuperaron el control de Kupiansk, provincia de Kharkov, que se encuentra en medio de la ruta de suministro rusa al frente de batalla en el Donbass. El mismo día, Andrei Yermak, titular de la Oficina Presidencial de Ucrania, publicó en una red social fotos que muestran a fuerzas ucranianas en las afueras de Izyum, unos 60 kilómetros al sur de Kupiansk. Izyum se considera una importante base para el envío de tropas rusas a la región del Donbass y su aprovisionamiento. Si Ucrania la recupera, eso representaría un duro golpe para Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La familia real británica ha anunciado que el funeral de Estado de la reina Isabel II tendrá lugar el 19 de septiembre en Londres. La reina murió en el castillo de Balmoral, Escocia, el jueves. Una gran cantidad de personas ha visitado el castillo desde entonces, así como el Palacio de Buckingham, en Londres, para rendir homenaje a la monarca cuyo reinado fue el más largo de la historia del país. La familia real anunció el sábado que el funeral de Estado de la reina comenzará a las 11 de la mañana del 19 de septiembre en la abadía de Westminster, en la capital. El féretro de la reina saldrá del castillo de Balmoral el domingo y se instalará en una catedral de Edimburgo para posteriormente ser transportado a Londres el martes. El miércoles el ataúd se trasladará al Salón Westminster, donde la ciudadanía podrá ofrecer sus condolencias ante la capilla ardiente durante 4 días. El funeral de Estado se celebrará en la abadía de Westminster, el escenario de la coronación de los monarcas del Reino Unido. El 19 de septiembre se ha declarado feriado nacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al mundo ayuda para Pakistán, país que sufre las consecuencias de devastadoras inundaciones. Desde mediados de junio, varias regiones de Pakistán han recibido lluvias mucho más copiosas que la media anual. Los aguaceros han causado inundaciones en muchas zonas. El gobierno pakistaní dio a conocer que alrededor de una tercera parte del territorio nacional se ha anegado, con un saldo de 1.396 muertes y casi 33 millones de personas damnificadas. La administración calcula que el daño sufrido por la economía y la agricultura del país supera los 30.000 millones de dólares. El sábado, segundo día de su estancia en Pakistán, Guterres visitó la devastada provincia de Sindh, en el sur del país, junto al primer ministro Shehbaz Sharif y otros dignatarios. Tras escuchar explicaciones de las autoridades locales sobre el impacto del desastre, Guterres declaró: «Es difícil no conmoverse profundamente al escuchar descripciones tan detalladas de una tragedia». Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.